marquesina, papi, party de marquesina, party de marquesina, mami, party de marquesina. Mañana seguimos. Modern vampires of the city, until blood, blood. Mañana y mañana, mañana. Te espero a las 11 de la mañana para seguir el party. Mañana viernes, si el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Voy a estar transmitiendo en vivo desde Medellín, Colombia. Mañana voy live desde Medallo a las 11 de la mañana. Te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Ok, IG Winner, IG Winner. Déjame ver por aquí. No, that's not it, no, no, no, no, no. Esa no, no, no, no. IG Winner. Deja ver por aquí, ese tampoco, no, no, that's not it. That's not the IG winner, Mr. Breezy. That's not it. No, sir. Not the IG winner. Hold on. Let me choose one. That is definitely not the winner today. The winner today is gonna be... déjame ver dónde está. José Luis Rodríguez y no el Puma. José Luis Rodríguez. DM me right now. Bueno, que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía.